tampón impenetrable será muy saludable. Pero no puedo discutir con ella, lo intento y me atropella. Probemos como amigos, seguir así nocivo. Bailando apretados, me siento asfixiado. Extraño su belleza. Yo soy un complemento de sus trenzas. Igual de caprichosa.